Ahora, los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. Tenemos ahí el audio, un audio de un compañero del transporte, un compañero que ha sido despedido, que esta semana se han movilizado para exigir la reincorporación de Victorio Yanela, un joven colectivero de ya 5 años de trabajo en la empresa San Vicente, que pertenece al Pulpo Dota. Bueno, ahí tuvimos una entrevista, escuchémosla. Bueno, estamos en comunicación con Vito Yanela, acá en la entrevista en vivo. Compañero despedido de la San Vicente, se movilizaron los compañeros al Ministerio de Trabajo luego que fuera despedido porque directamente se negó a salir en malas condiciones, en la unidad en malas condiciones, y hay novedades. Bueno, ahora, ¿qué tal? Buen día, antes que nada. Por ahora las novedades que tenemos es una nueva audiencia acá en el Ministerio de Trabajo, otra vez en Bursaco, para el día 13 a las 11 de la mañana. Por parte de la empresa yo todavía estoy despedido, o sea, dicen que se puede llegar a arreglar esto en un ámbito más privado, pero no sé, yo la verdad que no les creo nada, porque ya te digo, si ellos me quisieran reincorporar ya hubiesen llamado por teléfono, yo ya estaría trabajando. Y hay movilizado muchos compañeros, eso es importante, el apoyo de otras líneas también. Sí, sí, vinieron compañeros de la 518, de la 306, de la 540, los compañeros se solidarizaron bastante. ¿Y el apoyo de los usuarios cómo lo es? Los usuarios también apoyaron los usuarios, gente de partido de izquierda, del partido obrero. La verdad que la gente se solidarizó mucho porque está sintiendo el vaciamiento de la empresa, lo están sintiendo. Saben que la empresa le está quitando servicios, saben que la empresa está echando trabajadores y todos tenemos un primo, un conocido que trabaja en la San Vicente, todos tomamos el San Vicente, sea el número que sea, y se están solidarizando con la causa por ese motivo, me parece. ¿Un mensaje para los trabajadores, para los choferes del país que vos le quieras dejar? Que la sigan luchando y que no tengan miedo. Yo tengo 5 años de antigüedad nada más en la empresa, ¿entendés? Y estoy acá, plantado enfrente de una empresa que me dicen que es inmensa, como es Dota, y que lo veo que es un monstruo gigante que está parado enfrente mío, pero que no tengan miedo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos a Victorio Yanela, que tuvimos la oportunidad de poder hablar. Tuvimos la oportunidad también de ver a varios compañeros, no solo a un puñadito, sino realmente bastantes trabajadores de la San Vicente solidarizándose, y trabajadores de otras líneas también de la zona sur que han estado presentes en esta lucha que todavía continúa y que dentro de 2 semanas va a haber otra movilización. Y ahora estamos en comunicación con un compañero chofer del Expreso Lomas, de la zona de Loma de Zamora, de zona sur, delegado. ¿Cómo anda, Soda? ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Cómo andan, compañero? Bien, acá comentando un poco la lucha que se viene dando en distintos ámbitos, fundamentalmente en lo que es transporte, la lucha que se viene dando en distintas empresas. Bueno, comentanos un poco, también ahí en la empresa de ustedes otra vez andan en asamblea y en una lucha que se viene ahora. Bueno, primero disculpen, pero bueno, tengo una laringitis galopante el último día, veo medio complicado. Espero que se entienda algo. Se entiende bien, compa. Nosotros ya, como ustedes ya saben, este conflicto lo venimos atravesando desde hace muchísimos años, ¿no? Del año 2011, en realidad, hace 8 años, que venimos denunciando un vaciamiento de empresa. Lo voy a sintetizar un poquito. Después, la empresa se convocó, entró el concurso en el año 2015, a fines del 2015, y bueno, y ahí se fue empeorando un poquito más, ¿no? Estamos con una intervención judicial hace más de 3 años y medio y se intervino la empresa y ahí empezó la lucha por la fuente de laburo. Así que hasta el año pasado, que estuvimos 35 días parados desde a mediados de marzo hasta mediados de abril, hasta el 20 de abril estuvimos 35 días parados. Ustedes estuvieron en nuestro conflicto, estuvieron dándole una mano y difundiendo también. Se llegó a un precario por la intervención judicial, se llegó a un precario que llegó un alquiler de los coches que le alquilaron al puente 120 unidades como para que salgamos de vuelta a trabajar. Estuvimos trabajando con eso. El contrato que se firmó, esta gente del puente lo firmó, que si no pagaban las unidades, no llegaba a cubrir el pago de las los alquileres de las unidades, eso se tomaba a consecuencia en una quiebra, porque la jueza en su momento había dado una quiebra con continuidad, ¿no? Sí. Bueno, se estuvo esperando eso, se apeló, se imputó a la jueza por parte de un fiscal Rossi, la UFI 8 de Loma de Zamora, imputaron a la jueza, imputaron a la intervención y bueno, se trabó todo de vuelta antes del fin de año. Sacan el expediente, si lo sacan a la jueza que era de jugador, la doctora Vila, lo sacan por ser denunciada por este fiscal y imputada. Entonces pasó al sorteo y pasó al jugador número 14. El jugador número 14, a agarrar el expediente y estar esa quiebra con continuidad que había decretado la jueza del 11, lo manda a cámara para que lo evalúe si la quiebra estaba bien dada. Bueno, lamentablemente llegamos a la feria judicial de fin de año, apenas se abrió de vuelta, o sea que terminó la feria, se volvió a trabajar el juzgado a mediados de febrero, o sea hace 10 días atrás, terminó sentenciando de la nulidad a la quiebra, o sea que retrotrajo la quiebra de la cámara. Y al retornar la quiebra, automáticamente ese contrato que hablábamos de alquiler de las unidades, la gente que lo dio, que firmó ese contrato, a retornar ese alquiler, ya como que el contrato ya no tenía validez para eso, porque le están debiendo más de 50 millones de pesos. Ajá. En solamente el contrato de alquiler, porque nunca se lo pagó, del año pasado hasta la fecha nunca le pagaron el contrato. Entonces también nos dejaron hace más de 15 días que ya no estamos recibiendo repuestos porque no le estaban pagando los repuestos. Volvimos a la misma situación del año pasado, compañero. No empezamos a quedar sin unidades porque más que más las unidades se rompían, se arreglaban y salían, se rompían, se arreglaban y salían. A las unidades que se fueron rompiendo, se fueron dejando. Teníamos más de 11 con coches con motor roto. Teníamos más de 7 coches con caja, con problemas de caja, que son los problemas más importantes y los más costosos, ¿no? Y después, bueno, las anomalías de todos los días. Para que te des una idea, que ahora estamos dejando coches adentro porque no hay pastilla de freno. O sea, tenés que cambiar la pastilla de freno y salir, sin embargo, no lo estamos pudiendo hacer. Pulmones de suspensión, que son unas gomas, los pulmones de suspensión son unas gomas que son económicas, pero bueno, no la tenemos y al no tenerla, están dejando la coche adentro, ¿viste? En el día de ayer terminamos trabajando con 64 unidades de 140, que es lo que es el parque. A ver, tienes una idea, no llegamos ni al 50%, ¿ves? Bueno. Claro, con lo cual eso trae aparejado un montón de cuestiones. Exacto. Primero la cuestión de la problemática de la frecuencia, que ustedes siempre se han solidarizado con el público usuario. Exacto. ¿No? Bueno, el comunicado que hemos lanzado el día de ayer, ese comunicado se ha referido a los usuarios que lamentablemente la vienen padeciendo, no cada vez que nosotros estamos parados, pero no porque nosotros paramos o tomamos una medida, sino que siempre nosotros hizo una ascensión o por falta de unidades o por falta de gasol o por falta de pago de sueldo, ¿no? Por parte con el tema del sueldo, que empezamos a trabajar nunca tuvimos ningún inconveniente, más cuando estuvimos parados también lo hemos cobrado, también tenemos que decir eso. Pero lo que sí, lo que tenemos problema es que día a día una frecuencia que tienen que andar a 6 minutos, imagínate que están andando a 20, 25 minutos. Claro. Nosotros lo que nos televisamos con el usuario, porque son gente de clase, estamos hablando de la clase obrera, ¿ves? Son compañeros que también tienen que ir a trabajar en otras actividades y quieren llegar temprano y no llegan, porque viene un servicio a 25 minutos, cuando viene el bond dice, bueno, por fin vino, y viene el colectivo lleno hasta la jeta, uh-huh, y tampoco los puede levantar. Imagínate que suben. La caja receptora de esto, ¿quién es? El Supercho, ¿viste? Uh-huh. El Supercho viene poniendo la cara, suben, insultan, ¿viste? No, no, muchos te entienden y otros no. Entonces nosotros sí, lo que les pedimos siempre fue esa celeridad, que entiendan que no es un problema nuestro, ¿viste? Uh-huh. Y el mal humor de todos los días, uno la pone y es muy difícil estar con buena cara y explicarle a todo el mundo. A veces se ve, pues mira la cara de traje que tienen esto, ¿viste? Pero ellos tienen que entender que nosotros venimos hace más de 9 años denunciando un vaciamiento, y los últimos 3 años con esta intervención judicial, que ya estamos peleando por la fuente de trabajo directamente. Uh-huh. Entonces, que se imaginen nuestra incertidumbre, ¿viste? Sí. Y, pero bueno, nosotros entendemos y siempre nos solidarizamos con ellos, porque no solamente los trabajadores que tienen que ir a su respectivo puesto de trabajo, sino también los chicos que tienen que ir al colegio, los abuelos que tienen que ir a cobrar su jubilación, los que tienen que ir a hacerse atender a un hospital. O sea, todos sabemos lo que envuelve un transporte público, ¿viste? Uh-huh. Y parece que mucha gente no se está dando cuenta, lamentablemente. O sea, los que se tendrían que dar cuenta, que son los funcionarios que no activan esto de una forma y se ponen los pantalones, como quien dice, poner uh-huh, las pelotas, ¿no? Una vez por todas, uh-huh, decir las pelotas, y esto se tiene que solucionar tanto para la fuente de trabajo de los laburantes, sino también como para, ¿viste?, la actividad general del transporte público. O sea, todos los vecinos, todos los usuarios, uh-huh, acá parece que nadie se calienta. Nosotros atravesamos uno de los recorridos, vos imagínate que lo atravesamos de Plaza 11 hasta Zona Sur, Monte Grande. Uh-huh. Cuando nosotros pasamos por Monte Grande, pasamos por Luis Guillón, pasamos por Loma de Zamora, pasamos por Temperley, pasamos por Remedio Escalada, pasamos por Banfield, pasamos por Lanús, pasamos por Valentín Alsina, pasamos por Nueva Pompeya, pasamos Parque Patricio, sí, o sea, pasamos por un montón de distritos. Mirá que la gente que está involucrada más allá de la fuente de trabajo. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, sí, sí, y además esperemos que ahora, disculpame, sí, nosotros vamos ahora a lo que es una asamblea, que lamentablemente vamos a tener que interrumpir los servicios. A la mañana salimos a trabajar porque, bueno, vamos a salir para llevar a la gente a su respectivo lugar de trabajo, ¿viste? Que el público usuario, a los chicos que empiezan el colegio. Entonces, bueno, para cumplir con el público usuario. Y después, bueno, vamos a media mañana, vamos a hacer una interrupción del servicio para hacer una asamblea general con todos los trabajadores, como para ver cómo continuamos, ¿viste? De qué forma vamos, uh-huh, a continuar. Eso es lo que por eso convocamos la asamblea a la... Sí. Hola. Bueno, ahí estábamos hablando con el compañero delegado del Expreso Loma, Soda, comentándonos un poco esta situación que viene atravesando no solo los choferes de Zona Sur, sino también choferes de todo el país, ¿no? Comentaba muy bien las condiciones de las unidades que no tienen mantenimiento, unidades que no tienen freno, unidades que ya prácticamente están obsoletas, e incluso cantidad de unidades. Si tienen 140 unidades y salen 65, hay algo que no está dando la cuenta. Yo justamente ahí estábamos en esta cuestión de si ahí, no sé si lo podemos, si podemos hablar. ¿Qué tal, Soda? ¿Estás en línea? Ahora sí. Ah, ahí está. Disculpa, se nos había cortado la comunicación. Bueno, nos comentabas que iba a haber una asamblea ahora el miércoles que viene, y nosotros te queríamos hacer una pregunta del tema este de los subsidios, porque usted, hasta ahora los que se están preocupando de las condiciones de las unidades, de la frecuencia de las unidades, son los trabajadores, pero Dietrich y todos los funcionarios salieron a hablar de que iba a haber subsidios, que se iban a mantener los subsidios, ¿Y qué pasa con las unidades que no funcionan y con las condiciones? Mira, o sea, ¿recibe el subsidio la empresa? Sí. Acá hay una medida cautelar que que labró la jueza en su momento, cuando estaba a cargo del expediente, la doctora Vila, que los subsidios de la cartera se fue dirigida hacia transporte, ¿no? Que los subsidios que no se corten, ¿no? Así que, ¿no?, gracias a eso también nosotros hemos cobrado el sueldo. Ajá. Por más que no hayamos salido a trabajar, se cobraba porque se bajaban los subsidios. La empresa la está percibiendo, te fijaron en el CITAU, es para todo público. Las compensaciones de los subsidios que recibe cada empresa, cuántas en el CITAU, y la empresa nuestra no está penalizada por ningún colectivo, o sea, está cobrando por las 139 unidades. Mira, así que el subsidio está bajando. Sí, entonces ahí hay un número que no está cerrando y hay plata que no se está viendo, que no se está invirtiendo, y claramente eso golpea directamente al público usuario y a ustedes como trabajadores. Ahora, a su vez, por ejemplo, lo que está sucediendo en el caso de la San Vicente, compañeros que por condiciones de unidades de repente deciden no salir a trabajar, y una persecución sindical también enorme. Disculpame, pero la última parte. Sí, no, que también está el otro lado de que si uno se niega o no sale a trabajar por estas condiciones de trabajo, porque las unidades están mal, de repente despiden a trabajadores, como por ejemplo en la San Vicente. Bueno, ese es otro tipo de conflicto. Claro. Lo que vos me estás mencionando. Sí. Dice, bueno, se realizaron los compañeros por un despido, tengo entendido. Uh-huh. Y en su momento estuvieron como que pararon la línea para la recuperación de un compañero, y ahora están con otro despido. Exacto. Sí, no, acá en este caso, bueno, nosotros somos cuerpo delegado. Uh-huh. Venimos al frente de esta lucha hace 10 años. Ya te digo, hace 9 venimos denunciando el vaciamiento, porque con el empresario no nos pusimos nunca de acuerdo de que se llevaban toda la guita de subsidio, ¿viste? Sí. Y no había inversiones. Uh-huh. Y no había inversiones. Estuvimos un año peleando, discutiendo, denunciando, bueno, hasta que empezamos a hacer la denuncia directamente por vaciamiento. Ya te digo, hace 9 años. Y esto no se mueve, no se movía, y uno como trabajador, más allá de la denuncia y tomar medidas de fuerza, lo que pasa es que cada medida que nosotros tomamos, o tenemos que parar la línea, después terminás perjudicando también al público usuario, y te digo, a todos los compañeros de la clase, ¿viste? Porque también nos perjudica. Nosotros estamos en barrios que dependen solamente de nuestra línea, ¿viste? Claro. Entonces era medio complicado. Pero acá lo que es a nivel gremial, nosotros manejamos... hace muchos años, hace 10 años que se maneja todo por asamblea. Ajá. Y bueno, más allá que lo manejamos por asamblea, con la decisión de la mayoría de los trabajadores, es como se actúa. Uh-huh. Si nosotros vemos que no estamos en condiciones de salir a trabajar, porque vos no podés llegar a salir con 50 colectivos para abastecer 5 ramales, ¿entendés? Uh-huh. Ni es tan importante. Es una locura. Uh-huh. Está saliendo con el 40% del parque. Y encima las unidades no están en todas las condiciones como tiene que ser. Entonces estamos poniendo en riesgo no tanto lo nuestro, nuestra vida, sino la del público usuario y también la de algún tercero. Uh-huh. Es así. Estamos hablando de un transporte público. Entonces, la decisión de que se tome, nosotros con el gremio siempre acató lo que nosotros, la decisión que hemos tomado. Uh-huh. Hasta ahora no tengo ningún inconveniente. Obviamente ya metimos la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo, metimos la denuncia en el Ministerio de Transporte, en la Secretaría de Transporte, hemos metido en la Secretaría de Transporte también de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y en el CNRT ya metimos toda la denuncia correspondiente, la problemática que estamos teniendo. El sindicato obviamente acompañó esa denuncia cuando le fuimos a decir las luchas que queríamos hacer, acompañó, la firmó. Uh-huh. Y la hemos llevado. El sindicato hasta ahora está acompañando. Ellos saben la problemática nuestra, que venimos de hace varios años y denunciando en conjunto. Así no, que, y es importante esto que decís vos de cómo se están organizando, ¿no? Hay distintas experiencias de distintas líneas donde ha llevado tiempo poder organizarse para poder mantener reclamos, y otros compañeros que todavía supongo que deben estar también con ansias de organizarse, con ansias de reclamar mejores condiciones de trabajo, pero bueno, lo que se ve a nivel general en el transporte es una cuestión de desidia y sin presencia de compañeros o sectores del sindicato, que también no muchas veces por distintas cuestiones no acompañan. No, estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. Lamentablemente, hace muchos años de que salió el tema de los subsidios al transporte, hay muchísimos errores, de todas partes tuvimos errores, y hay parte que lo único que le interesó fue el negocio y no la fuente de trabajo. Uh-huh. Fíjate que lo que era larga distancia, lo que está sufriendo larga distancia. Sí. La semana pasada, lamentablemente, han caído un par de líneas más de larga distancia, como el Sonda y como Álvarez, empresas legendarias, y cayendo líneas de colectivo. La convocatoria de ERSA, ajá, lo que significa el monopolio de ERSA, todo lo que tiene, lo que es en la Mesopotamia, en el norte, en el centro del país, y ahora estaba llegando acá a Buenos Aires y se hizo cargo de los compañeros de Plaza, y sin embargo ahí se autoconvocó. O sea, la problemática es general, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, lo único que pedimos a nosotros es que la consideración que nosotros como cuerpo delegado y con todos los activistas y hemos denunciado en forma oportuna, ¿viste? Acá nadie hizo que miró para otro lado y después le estalló la bomba a la mano. No, jamás. Siempre le avisamos que la bomba estaba por estallar. Y bueno, esperemos que se le dé celeridad al tema nuestro, porque lamentablemente lo estamos padeciendo no solamente con incertidumbre, sino con un tema de salud, ¿viste? Uh-huh. La estamos pasando muy mal. Uh-huh. Tengo a compañero que otra vez me vino una inspección del CNRT y me cortó a 5 compañeros a 3 por problemas de estrés y 2 por problemas de presión. Así que imagínate qué situación estamos viviendo. Esto ya no da para más, ¿viste? Esperemos que dejen un poquito de lado las discrepancias que hay entre los mismos empresarios, el sindicato y la mar en coche, y de una vez por todas piensen realmente los compañeros que salimos día a día a poner pecho. Sí, Soda, estamos hablando con Soda, delegado de la empresa Expreso Lomas, y hoy tienen planeado una asamblea, nos estaba contando. ¿Qué es lo que piensan discutir en esa asamblea y qué esperan de ello? ¿Cuáles son los pasos subsiguientes? Bueno, primero los puntos de las asambleas, es comentarle a los compañeros, porque estuvimos con reuniones de juzgado también esta semana, comentarle cómo está la situación de la empresa, en qué situación está, en qué situación también, en punto 2, el tema del precario, de los coches que tenemos ahí, que nos alquilaron, en qué situación está también la gente de precario que quiere llegar a ser, y punto 3, informar también en qué situación podemos llegar a encontrarnos, depende de lo que decida el juez 14, y obviamente lo que vamos a salir a discutir y más se va a debatir es las condiciones, qué cantidad de unidades tenemos y en qué condiciones están esa cantidad de unidades que tenemos a llegar de acá al día miércoles. Y de ahí después de eso, que se debata, se habla y se emocione, se votará y ahí haremos un plan de lucha o informaremos cómo continuaremos. Ajá. Eso se va a decidir en la asamblea. Bueno, entonces estaríamos pendientes de lo que sucede el próximo miércoles para comentar a los compañeros de qué medidas se están haciendo. No es la única empresa que está pasando dificultades, ¿no? Nosotros casi todos los sábados hablamos con algunos referentes de otras líneas, o en la semana Ariel se encarga justamente de relevar todo lo que viene sucediendo, y sin embargo hasta ahora ya hemos notado como una de las problemáticas que tenemos no solamente los compañeros de UTA, sino de todo el resto de los gremios, incluido por ejemplo docente, que cual es delegado Ariel, o yo que soy metalúrgico, y que es la atomización, ¿no? Que venimos peleando en formas separadas y enfrentando casi al mismo enemigo, ¿no? ¿Qué perspectiva ves ahora para el 2019, en donde se plantea un año más de ajuste y una dura combatividad en contra de esos planes de gobierno de ajuste, ¿no? Sí, no, de verdad, coincido con vos, que lamentablemente se estaba luchando por pequeños grupos de distintas actividades, ¿no? Como vos estás diciendo, la lucha esta la tenemos que unificar, ¿viste? La tenemos que unificar todos. Tenemos que salir todos a la calle, tenemos que salir todos y realizarnos con distintos conflictos. Esto está explotando en todos lados, esto, ustedes lo están viendo. Vos mismo lo estás diciendo, ¿no? Que tenemos que estar todos juntos y creo que sea así. No solo lo que respecta a nuestra actividad, lo que es el transporte, este año es complicadísimo. Este año es muy complicado, ¿viste? Para lo que respecta al transporte. Más que este gobierno decidió también a sacarle los subsidios a la empresa. Eso se debatirá si está bien o está mal sacarle subsidios, no sé. Pero a lo que voy, que los empresarios también se le acabó lo que dice la vaca gorda, ¿no? Y ahora que tienen que salir a ponerle el pecho a ellos, porque en su momento se llenaron los bolsillos con los subsidios, ¿qué hacen? Tiran preventivos de crisis, ¿viste? ¿Entendés? Como que ahora son las víctimas de todo. Y claro, nosotros estamos acá en el medio. Así que bueno, nosotros, te vuelvo a repetir, respecto a una lucha muy, muy compleja para lo que es el 2019, y ojalá, como ustedes los metalúrgicos, como dijiste recién vos, los metalúrgicos, todos los compañeros en distintas pymes que fueron cerrando, bueno, conflictos y conflictos, los compañeros de canales que la vienen padeciendo, que se llevan tantas luchas que van a la cabeza los maestros, que lo están ninguneando, la verdad que es un desastre lo que está pasando con los trabajadores de la educación. Así que bueno, ojalá que unifiquemos un poco la lucha y llegamos a una medida general, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Soda, la verdad un gusto poder escucharte y bueno, en lo que podamos nosotros difundir y estar presentes, vamos a estar. No, muchísimas gracias a ustedes. Escucharte más o menos a media palo, la verdad que encima estoy en la calle con la garganta así con esta faringitis, no sé cómo habrá salido, espero que hayas entendido un poco. Sí, bueno, ahí estaba el compañero, complicado para poder hablar, pero bueno, nos comentó un poco cómo, cuál es la situación que vienen atravesando, así que bueno, un abrazo y le mandamos un abrazo grande y bueno, en lo que podamos colaborar vamos a estar, así que bueno, ahí un poquito la revista de lo que está pasando en transporte a nivel nacional, y creo que eso va a ser un desafío para el 2019 de cómo encarar, de cómo coordinar, de cómo llevar adelante una solidaridad, porque el sindicato no está muchas veces, los compañeros excepcionalmente por trabajo de años han podido ganar un cuerpo delegado, pero es la excepción a la regla. La regla es que no hay solidaridad, la regla es que no hay cuerpo delegados solidarios que salgan a apoyar a los trabajadores, y si los trabajadores salen a luchar no hay un sindicato atrás. Es muy rara vez que haya, que pase eso, así que bueno, toda la fuerza, claro, a los compañeros. Soda comentaba que el sindicato los viene apoyando, ¿no? Pero los apoya en la presentación de la denuncia en la superintendencia, en nacional o provincial, pero después en lo que es el conflicto los deja aislados, completamente aislados. No a esta empresa, a los trabajadores de esta empresa, sino al conjunto de los trabajadores de diferentes empresas de nacional de UTA, que hemos visto cómo han tenido peleas y cómo incluso han sido perseguidos o matoneados por matones de la UTA, y que prefiere negociar con las empresas con los empresarios antes que defender a sus compañeros. Exactamente. La voz del obrero, el programa de los trabajadores.